Nos toca ahora la meditación comúnmente conocida con el nombre de los tres pecados: el pecado en el cielo, de los ángeles, el pecado de nuestros primeros padres en el paraíso, el pecado que cometa un hombre cualquiera que muere después de haber cometido su primer pecado mortal y que se condena porque muere sin arrepentirse, sin hacer un acto de contrición del pecado cometido. Acá en esta meditación, San Ignacio es la primera vez que le va a llamar primer ejercicio. ¿Por qué? Porque propiamente el principio y fundamento que está a la base de todo lo pone como si fuese un documento. Por eso no pone lo que pone en los otros ejercicios, cómo ser la oración preparatoria, cómo ser la composición del lugar, cómo ser la historia, cómo poner el fin, la petición de gracia, que es el fin propio de cada ejercicio. Acá entonces comienza, es en el número 46 de los ejercicios, pone la oración preparatoria. Es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Ya, aquí tienen, hay una aplicación práctica del principio y fundamento para el tema de la oración. Y esto se va a repetir en todos los ejercicios. Va a poner simplemente, como ya tuvimos ocasión de decir, oración solita. ¿Por qué pone acá San Ignacio esta meditación? Porque no está conforme con haber presentado con toda claridad la base del edificio espiritual, que es el principio y fundamento, sino que quiere que ese principio y fundamento quede patente a los ojos de todos, y entonces, como por contraste, nos hace ver a qué cosa lleva el transgredir el principio y fundamento. Y por eso la meditación de los pecados. Es como en la fotografía, ¿vieron? El contraste hace resaltar los perfiles, las figuras, las formas. Así también este contraste entre presentar en positivo lo que tiene que ser el principio y fundamento, como hemos visto hasta ahora, lo realza al ponerlo en negativo, el caso de los pecados mortales, de los ángeles, de nuestros primeros padres y de un hombre cualquiera. Si por ser seminarista, que sobre todo los que están en teología, los diáconos, pueden elegir materia de acuerdo con el hilo de los ejercicios, aquí es un lugar donde con toda libertad lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es tomar conciencia de la gravedad y de la malicia del pecado mortal por quebrar el principio y fundamento. Y entonces se puede encarar de muchísimos aspectos, de muchísimos puntos de vista. Nosotros vamos a hacer algo para el tercer punto, que creo que puede serles de mucho provecho. Se puede ver, por ejemplo, en los grandes predicadores populares, San Luis María Griñón de Montfort tiene en su sermonario, si mal no recuerdo, 24 sermones sobre la gravedad del pecado mortal. Se puede considerar, es un sermón que yo lo tengo hecho, pero hace años que no lo predico acá, y ahora lo estoy redondeando, pero no hice a tiempo, un tema hermosísimo. El primero en tratarlo, que yo sepa, fue San Gregorio Magno, de la eternidad subjetiva, que trata Santo Tomás en la Suma, en la Contra Gentiles y en otras partes. Y San Gregorio Magno en su libro de las Morales. In suo eterno peccavit. El pecado mortal es eso. El pecador peca en su eternidad subjetiva. La composición del lugar, para seguir con el esquema de San Ignacio, la composición del lugar, yo suelo decir siempre para hacerla fácil, es como una especie de diapositiva, es ver con la vista de la imaginación, es imaginarse determinada cosa para que de alguna manera la imaginación, que siempre perturba en la oración, se quede fijada en una imagen concreta. Algunos les hace muy bien, otros no les hace bien, no están acostumbrados, no les resulta. Eso es simplemente una ayuda. Para el que le ayuda, muy bien. Al que no le ayuda, no se haga ningún problema. Algunos, por ejemplo, hacen la composición del lugar y cuando hacen la composición del lugar ya están rezando. Conocí a un sacerdote jesuita, bien hábil, predicador de ejercicio, que tenía sus diapositivas y su proyector. Entonces ponía la pantalla y ahí proyectaba la composición del lugar. Y muy interesante. En este caso, aquí cuando es una meditación sobre una escena invisible, es decir, no corpórea, como es aquí, de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi alma ser encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales, digo todo el compuesto, el compósito, de alma y cuerpo. El segundo preámbulo es la petición, es demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Aquí será demandar, pedir, vergüenza y confusión de mí mismo, y viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal, y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Ese es un misterio. Los ángeles cometen un pecado y del cielo bajan al infierno. Nuestros primeros padres cometen un pecado mortal, son expulsados del paraíso, ellos y toda su descendencia, nosotros. Un hombre cualquiera que comete un pecado mortal y no se retracta del mismo, también se condena. Vamos a ahora entrar en esos tres pecados. En el primero no entro porque ya entramos hoy en la plática. Basta traer ustedes a la memoria lo que han escuchado en la plática de hoy al mediodía y pueden hacer una meditación sobre el pecado de los ángeles, realmente muy interesante y con el enfoque del Beato Clemente, interesantísimo. El pecado de nuestros primeros padres, ellos creados a imagen y semejanza de Dios, con clara conciencia de ser los padres del género humano, Dios les manda una cosa determinada: no comer del fruto del árbol, y sin embargo comienza allí la tentación, que es, digamos, no se puede decir modélica porque es algo que es mal, pero en esa tentación es típica, es la forma de actuar de Satanás y la forma de actuar nuestra cuando nos dejamos arrastrar por las pasiones desordenadas. La serpiente dijo a la mujer: con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso. O sea, primera mentira. Exagera. Es como cuando uno lo carga al padre Catena. ¿Lo cargas? Va a exagerar. Va a decir una brutalidad. Entonces vos tenés que retroceder. Es una forma de defenderse. En este caso no es una forma de defenderse, sino es una forma de atacar. Exagera. La mujer respondió: del fruto de los árboles del paraíso comemos. Es decir, no tenían prohibido comer de todos los árboles. Pero del fruto del que está en el medio del paraíso, nos ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Acá aparece ya la pata de sota del diablo. No, no moriréis. Lo contradice a Dios. Y Eva, es que estúpida, entre lo que dice Dios y lo que le dice la serpiente, va a creer finalmente lo que dice la serpiente. Uno, nosotros mirándolo de afuera, somos jueces, ¿no? Mirando objetivamente, qué tontera. Pero no es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Sabemos que pecar está mal, sabemos que Dios nos dice que no lo hagamos, sin embargo nosotros creemos más en lo que nos sugiere el diablo que en lo que nos enseña Dios. En el fondo, lo que pasa es que cree más en lo que piensa ella que en lo que dice Dios, como nos pasa a nosotros también. No queremos dar el brazo a torcer, nos creemos superiores, nos dejamos llevar por el maldito orgullo y le contradecimos a Dios. Es curioso cómo ocurre eso tan a menudo. Se ve, muchos no se dan cuenta porque es algo tan común que no se dan cuenta, pero es una cosa bastante común. Pedro lo contradijo a Jesucristo: esta noche todos se escandalizarán por mí. Aunque todos se escandalicen, Señor, yo no me escandalizaré, salió Pedro bravucón. Y resulta que lo negó tres veces. Y con juramento. No, yo, padre, yo voy a perseverar, sí. Sí, ojalá, Dios quiera. Pero si no pedís la gracia, si no pones los medios, no vas a perseverar. No, yo voy a perseverar, ojalá. Siempre en esto de la perseverancia me acuerdo, estábamos en Santa Rosa de Calamuchita, en la casa de campo del seminario de Rosario, y estaba tomando, vacacionando, el cardenal Cayano, que era un hombre muy inteligente. Y estábamos en la noche y él le gustaba sentarse abajo de la guaribay que había ahí, y estaban los premenores. Y entonces él hablaba una cosa, otra, le contaba historia, una cosa lindísima. Y en un momento determinado, tenía 80 años, se tienen que rezar por mi perseverancia. Y yo no había reparado todavía, no había estudiado bien el tema de la gracia de la perseverancia en la suma. Y yo, pero ¿cómo puede ser un cardenal, 80 años? A los 80 años va a ser otra cosa. Y sí, puede ser otra cosa. Porque perseverar es una gracia de Dios, que no es mérito nuestro, no es algo que nosotros merecemos por nuestra virtud, por nuestras buenas obras, por nuestra jerarquía, por la jerarquía que tengamos en la iglesia, sino que es don de Dios, y como don de Dios hay que pedirlo siempre. Y por eso dice San Pablo, el que está de pie cuide de no caer. Castigo mi cuerpo y lo esclavizo en otra parte. No sea cosa que yo, que te he predicado, el apóstol, venga a ser condenado. Y en otra parte, obrad vuestra santificación con temor y temblor. Y el demonio le contradice a Dios. E incluso le va a poner mala intención a Dios. ¿Qué me decís? Es que sabe Dios que el día que de él comáis, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios no quiere que coman para que no sean iguales a él. Y allí se ensartó Eva. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Sigue el relato. Dios, un Padre infinitamente bueno, misericordioso, sabe que han pecado, se acerca. ¿Dónde estás? Adán contestó: te he oído en el jardín y temeroso porque estaba desnudo me escondí. ¿Y quién, le dijo Dios, te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol de que te prohibí comer? Y acá viene otra cosa también muy común: pasarle la pelota a otro. Es muy común. Hay algunos que nunca tienen culpa de nada. Siempre son los otros que tienen culpa. Es curioso, pero es así. Hay almas que viven, pasan años y años de su vida excusándose. Y para excusarse, acusan a otro. Y dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Le echa la culpa a Eva. Está fenómeno, ¿no? Y de paso también a Dios le echa la culpa. Pues la mujer que tú me diste. Me enganchaste con esta y esta, mira lo que... Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué has hecho eso? contestó la mujer. La serpiente me engañó y comí. Echa la culpa a la serpiente. Y allí entonces viene el resto de lo que ustedes ya conocen, ya saben, el castigo a la serpiente, perpetua enemistad entre la serpiente y la mujer, entre el linaje y el suyo. A la mujer parirá con dolor, buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Al hombre, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, la muerte, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Y entonces allí expulsa al hombre y puso delante del jardín de Edén un querubín que blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida. Un pecado mortal. Un pecado mortal con pleno conocimiento y deliberada voluntad. Y nuestros primeros padres pierden en primer lugar el don sobrenatural de la gracia santificante para sí y para su descendencia. Pierden los dones preternaturales, el don de inmortalidad, el don de impasibilidad por el cual podían no sufrir, el don de integridad por el cual ellos, las potencias inferiores estaban perfectamente sujetas a las superiores, y pierden esos dones preternaturales también, no solamente para ellos, sino para toda la descendencia. Y en un momento nomás cometen el pecado, tac, y ya le ocurre el castigo. Pensar que poco se medita hoy día sobre la realidad del pecado original y qué daño causa eso. Hay seminaristas que pareciera que no tienen conciencia de que han nacido con el pecado de origen y por eso no se cuidan, no son prudentes, no se esfuerzan por alcanzar la santidad, se ponen en ocasiones de pecado, se ponen en situaciones peligrosas, no son capaces de tomar decisiones heroicas, si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo, si tu mano... No, están como flotando en el espacio. Incluso cuando a veces nos escandalizamos, entre comillas, de un pecado de uno, de otro. Pero no estamos hechos de la misma pasta. ¿Qué pecado cometió un hombre que yo no pueda cometer? Decía San Agustín. Y por eso... Una vez, con ocasión de una conversación, a uno le dije, mirá, para mí la definición de nuestra congregación es un conjunto de pecadores que trata de ser santos. Porque somos pecadores. No podemos nosotros abolir las consecuencias del pecado original. Sería facilísimo. Inventás un lavarropa que te lave el pecado original. Ahí lo metemos a mochila, la primera vez que queda limpio, en serio, y sin pecado original. No, ni siquiera el bautismo borra el pecado original, pero determinadas consecuencias no las borran, como es el fomes peccati. la concupiscencia, la triple concupiscencia. Pensar que nuestros primeros padres sufrieron semejante castigo y con ellos todos nosotros. Y nosotros cuántos más pecados hemos cometido en nuestra vida y sin embargo Dios nos ha tenido paciencia, nos ha tenido misericordia. Dice San Ignacio, lanzados del paraíso vivieron sin la justicia original que habían perdido, toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y consecuentemente discurrir con el entendimiento, más particularmente usando de la voluntad como está dicho. Vamos a ver ahora el tercer pecado, el pecado que comete un hombre cualquiera. Un pecado. Yo siempre me acuerdo de estas cosas cuando hay, sobre todo que es una cosa muy común, yo debo tener como 10 recortes de diario de nightclub, Watt, que se incendian de un momento para otro y dejan el tendal, como ese en Olivos, ese Kevis. Siempre pienso en eso. A lo mejor ahí un joven, 17 años, 18, invitado por los demás para ver qué es lo que era, y a lo mejor comete un pecado mortal. Y resulta que eso ardió como una tea. En España ocurrió un caso así. La propaganda era... hemos descubierto pecados inéditos, vengan a la inauguración. Llegó tanta gente que cerraron las puertas de entrada porque había demasiada gente adentro. Resulta que hubo un accidente, se quemaron las películas que iban a pasar, pornográficas, y murieron como ratas porque estaba todo cerrado y no encontraban al tipo que tenía la llave, esos vidrios blindados. En Madrid fue. ¿Cuántos jóvenes a lo mejor ahí voy a ver qué es un pecado grave y chao? Por eso quiero hacer este sermón que es de San Alfonso, del número de los pecados, llama él, pasados los cuales Dios ya no perdona, sino que castiga. Cuando fue tentado por el demonio, Jesús lo rechazó diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Es no hacer lo posible por salir del peligro, esperando todo del auxilio divino, dice Santo Tomás de Aquino. Dicho con otras palabras, tentar a Dios es pedirle que haga milagros innecesarios. Eso es. Tírate de acá arriba y vendrán los ángeles y no tentarás al Señor tu Dios, le dice nuestro Señor. Porque es pedir un milagro innecesario. Bien, uno va arriba de la torre, me voy a tirar porque así vienen los ángeles y me... Es tentar a Dios y además cometes un pecado mortal. Y el razonamiento de algunos... Si no, total, después Dios me perdona. ¿Y si era el último, ya habías completado el número de los pecados? ¿Quién sabe eso? ¿Te tiras en un pozo? ¿Y pensás que Dios está obligado a mandarte una escalera? Y el